Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes, 29 de agosto, nos encontramos aquí junto a los compañeros del Centro Cultural Rompecandados, con quienes vamos a conversar un poco acerca de su trabajo, de lo que realizan en el Centro Cultural, y bueno, también abriendo como un tema más amplio que es el tema del arte, ¿no? De cómo diferentes personas, o cómo existen diferentes posturas, ¿no?, de la gente que realiza que hace, como ejerce el oficio del arte. Vamos a hablar justamente de cómo un sector del arte, digamos, lo trata como un espacio para también hablar de las situaciones de su contexto, de las situaciones políticas, sociales, culturales, reivindicativas. Esto justamente en el marco del festival de mujeres, del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, que se realizó hace recién un par de semanas en Colombia y en el cual nosotros también pudimos estar ahí. Y bueno, también vamos a conversar sobre un evento que los compañeros están organizando, que se realiza este fin de semana, que es el evento de los 100 años de la Revolución Rusa. Ellos ya más adelante nos estarán contando un poco acerca de este tema. Y bueno, bienvenido, aquí está en cabina Salvador, Judith y Alexandra, así que un saludo. Saludos a todos quienes nos están escuchando, saludos a todos los compas rompecandados también que están en Chillogallo. Hola, buenas tardes, soy Salvador, somos de los rompecandados. Hola, yo soy Alejandra, les mando un saludo a todos los panas de Chillogallo, de Carapungo, de todo lado y que sigamos así apoyando a toda la gente que siempre estamos haciendo autogestión. Y bueno, ya los compañeros ya estuvieron en algún momento también aquí con nosotros, así que muchas gracias por venir y volver acá a la cabina de Frecuencia Subversa. Y como, bueno, como dijimos en un inicio, vamos a conversar con un pequeño audio de que, bueno, yo les cuento, estuve también viajando allá, estuve en este festival de teatro de mujeres y, bueno, me parecía bastante interesante, bueno, poder contar un poquito acerca de este evento, de lo que fue, y también que nos va a generar como ideas disparadoras también para un poco hablar sobre el tema del arte. Y bueno, aquí va este audio sobre el Festival de Mujeres en Escena por la Paz. ¡Llegamos a Bogotá! Estamos en el barrio La Candelaria, en el centro de Bogotá. Hemos venido al Festival de Mujeres en Escena por la Paz, un festival de teatro que reúne propuestas de mujeres de toda Colombia, Latinoamérica y varios países del mundo. Esta propuesta lleva realizándose desde hace 26 años. Patricia Ariza, fundadora del evento y miembro del grupo de teatro La Candelaria, nos va a contar un poco más. Es un festival muy especial. En primer lugar, porque se hace para visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en el teatro y en las artes escénicas. Combinamos el arte también con la reflexión sobre lo que le está pasando a este país desde la mirada de las mujeres. Después de 50 años de trabajo junto al grupo La Candelaria, en esta 26ª edición del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, Patricia Ariza nos cuenta acerca de su visión del teatro. para mí el teatro siempre ha sido como una subversión muy grande, o sea, de manera personal. Primero, poner el nombre de una mujer. Segundo, la creación colectiva. La creación colectiva es una subversión, que mucha gente no la aguanta, porque en este mundo de individualismos tan grande, hablar de creación colectiva es un acto completamente subversivo. Entonces, nunca la creación colectiva ha abolido la dirección, digamos en el caso nuestro de la Cantejaria, y siempre hemos reconocido a San Claro como director, porque es un gran director, un hombre además muy democrático en su actitud estética y artística. Él no tenía que haber hecho creación colectiva, él ya era muy famoso, digamos. Él, todo lo que tenía con la creación colectiva era perder, porque ya era una persona muy reconocida como director, y sin embargo aceptó la creación colectiva, entendió la creación colectiva, asumió la creación colectiva. Y la otra subversión muy grande es empezar a tener un cuarto propio. Entonces empezar, o sea, yo soy una persona de grupo, soy un animal de grupo, he sido formada en grupo, todo en la vida lo he hecho en grupo. Cuando viajo sola me siento fuerte, me da miedo, me siento como si me siento con culpa. Ahora que de pronto me invitan a dictar conferencias y todo, siempre siento que ¿dónde están? ¿No? Pregunto ¿dónde están? Y bueno, la otra subversión es hacer este festival. Y la más grande de todas en la que estamos inmersas, pues es hacer la paz, que es un acto profundamente subversivo, aunque no parezca, pero es un acto muy subversivo en Colombia. Entonces, pues aquí hemos estado todos estos años, y claro, esa lucha contra el patriarcado tiene tantas expresiones en el teatro, que de eso hablaremos ya cuando entremos al tema de la pregunta. Oye, loca, ya se está yendo el bus, ¿ve? ¡Vamos, mueve, mueve! Bueno, subversos y subversas, nos vemos para la próxima. ¡Jaku, jaku, jaku! Porque nuestra palabra es nuestra arma. Bueno, volvemos con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 29 y estamos junto a los compañeros del Centro Cultural Rompecandados para conversar acerca del arte, ¿no? De un arte comprometido, de un arte que busca solidarizarse, ser parte, ser también un canal, un medio de comunicación sobre los diferentes procesos de lucha y de resistencia que se dan, ¿no?, en nuestro mundo. Les recuerdo también, nos pueden escuchar a través del dial 940 AM o también a través de la página web www.radiocce.com todos los martes a las 4 de la tarde. También pueden visitar nuestra página de Facebook, estamos como Frecuencia Subversa, y tenemos también un canal de YouTube donde subimos todos los programas en vivo. Pues después lo podrán escuchar en YouTube en sus casas si se han perdido alguno de los programas. Así que nuevamente bienvenidos, compañeros, y no sé si también después de oír un poco este audio, ¿no?, acerca del en este caso específico sobre el teatro de mujeres comprometido. Yo estuve ahí, vimos unas obras realmente muy buenas, ¿no?, de teatro, ¿no?, que estaban justamente hablando sobre temas muy importantes, sobre el tema de la violencia de la mujer, sobre el tema del proceso de paz en Colombia. Y bueno, también hubo mujeres y grupos de muchos lados de Latinoamérica y del mundo, así que muy felices de haber estado ahí. Así que no sé ahora si ustedes también nos pueden conversar, ya vinculándonos a su localidad, a lo que viven día a día. No sé, la gente que no les conoce, también si pueden contar una breve como introducción de dónde están ubicados, cuáles son sus principales actividades. Saludos a todos, yo soy María Judith, soy parte del colectivo del Centro Cultural Rompecandados. Para quienes no nos conocen, estamos ubicados en los traspatios del Subcentro de Salud de Chillogallo. Estamos justamente por una zona comercial. Para los que nos conocen, nosotros lo que tratamos es de realizar talleres populares de arte, talleres de acceso económico para las personas de artes plásticas, de música. Y en esta ocasión el Centro Cultural Rompecandados también está apostando también a la educación, considerando que la educación no debe ser un monopolio, como muchas personas lo han tomado como un negocio. Los compañeros educadores también están dando talleres de para las personas que quieran, para los procesos de quiero ser maestro o quiero ser bachiller, que muchas personas están pagando mucho por cursos. Nosotros lo hacemos con acceso económico para todas las personas. Nuestra agrupación lleva prácticamente en ese espacio ya más de 9 años y como colectivo llevamos más de 18 años trabajando. Nuestra finalidad siempre ha sido que el arte no sea una cuestión elitista y que llegue hasta el sur, ¿no? Cuando nosotros empezamos quizás fue una labor un poco solitaria, pero siempre con alegría que actualmente hay una serie de colectivos que también están en la misma lucha que nosotros. Llevamos haciendo una serie de festivales. En esta ocasión hemos venido para que ustedes un poco nos acompañen este día sábado. Vamos a estar justamente con un ciclo de foros, un cine y también presentaciones artísticas. Así que sería como un poco para contarles lo que Rompecandados les trae ahora acá a toda la gente. Entonces ya saben, este fin de semana en Chillogallo, nosotros vamos a estar compartiendo en nuestra página también el evento, pero para los que no, también no sé si nos pueden decir dónde les podemos como ubicar, si tienen algún contacto. Nos pueden contactar en el Face de Rompecandados, así tal cual, ¿no? Rompecandados. O pueden igual comunicarse a nuestro teléfono, que es el 639-777. Igualmente, o sea, siempre estamos como bien dispuestos siempre a recibir gente nueva para que se apropien de todo el espacio, ¿no? Ya, pues entonces, compañeros, ya saben, toda la gente del sur ya puede estar participando de este evento y los que no, pues también movilizarse. Y también si están interesados en los talleres que dijeron las compañeras, donde se promueve justamente la educación popular. Ya es el Centro Cultural Rompecandados, como dijeron los compañeros, llevan ya casi una década, ¿no?, de trabajo, y bueno, les deseamos la mejor de las suertes también en todas sus actividades, y también ojalá podamos vernos este fin de semana. Ya, para contarles un poquito del evento que vamos a tener este sábado, les esperamos, vamos a estar desde las 2 de la tarde. Para las personas que quieran unirse, desde las 8 de la mañana está el programa de los compañeros maestros con una capacitación para las cuestiones de razonamiento matemático y razonamiento verbal para quienes participan en Quiero Ser Maestro. Y también estamos a las 2 de la tarde con el evento, tenemos foro. Tenemos también una película, vamos a tener la película Ellos se atrevieron, y vamos a tener la compañía de compañeros artistas que también han sido parte del Centro Cultural, como Gaby Albornoz con su poesía. Tenemos aquí el compa Salvador, que también va a traer su poesía con El Albañil el día sábado. Vamos a tener la intervención de musical con compañeros de diferentes bandas, incluyendo compañeros que hacen punk, pero se han unido a nosotros para hacer música latinoamericana. Tenemos la compañía de Samba La Causa. Vamos a tener chicha también para toda la gente, para que también baile, porque también hay que hacer su versión bailando. Tenemos a Chicho Jiménez. Y nos acompaña así gente loca que también va a estar haciendo música, como Diana Perdida en Mí. Con su charango. Así que invitada a toda la gente que vaya, es súper bueno, o sea, es una forma de subversión, ¿no? Es chévere que en cada barrio haya un colectivo que un poco esté picando a la gente y también tomándose los espacios y llegando con este tipo de cosas, ¿no? Y para contarles así, que vaya la gente, va a ver su canelita, su tostadito, y les esperamos. Y no sé si nos puedes conversar un poco del foro, ¿no? De qué se trata, qué temas se van a reflexionar, a debatir. Estamos justamente con los procesos, de, justamente los compañeros que traen la parte ideológica del Centro Cultural, ¿no? Entonces, el foro va a partir de la película, ellos se atrevieron, ¿no? Justamente tocando la temática de la Revolución Rusa y todo lo que, la herencia histórica, ideológica que todavía nosotros poseemos, ¿no? Y cómo se están llevando las cosas también en nuestro país. Y bueno, no sé si podemos abrir como un paréntesis acerca de este tema, ¿no? Es como interesante saber por qué están rescatando esta fecha, o sea, o qué elementos, no sé, rescatan de la Revolución Rusa, por qué creen que es pertinente realizar eventos como en conmemoración de este suceso. O sea, yo creo que más que todo, o sea, como que no queremos aquí involucrar hacia una nota comunista, ¿no? O sea, pero sí darnos cuenta que sí los cambios son buenos y son positivos. Y yo creo pues que en ese caso hay cosas como muy positivas que sí las podemos aquí adaptar, ¿no? Como por ejemplo, la igualdad de género que hubo en esta época, ¿no? O sea, que fue en esta Revolución Rusa. Igualmente, o sea, creo que tenemos otra ideología, o sea, no es que queremos pues implantar aquí un comunismo, ¿no? O sea, porque más que todo aquí tenemos como otra realidad política igualmente, y eso. Nada más. Bueno, para las personas que nos están escuchando, darles como un contexto así muy muy breve, que la Revolución Rusa se realizó en 1917, justamente por eso están realizando los compañeros el homenaje a los 100 años de la Revolución. Bueno, ya de manera como particular, creo que de alguna manera es importante, ¿no?, hacer eventos o diferentes, ¿no?, actividades que intenten también contar una otra historia que no ha sido como la historia oficial que nos han contado, que siempre, como ustedes saben, los medios de comunicación han estado siempre en manos, ¿no?, de gente poderosa, al dominio, ¿no?, de la gente que tiene el poder. Entonces es importante, ¿no?, como generar estos espacios de apertura para hablar sobre estas otras historias que no han sido contadas a lo mejor de una manera adecuada, o dar voz a la gente que no ha tenido voz. En este caso concreto, yo considero que la primera etapa, o esta parte, primera etapa de la Revolución Rusa es interesante, ¿no?, desde algunos aspectos a lo que lleva justamente la organización, ¿no?, de la gente, de los trabajadores, de los campesinos en Rusia en ese momento, que llevó a la conformación de los soviets, ¿no?, que eran espacios asamblearios donde se comenzó a gestar este tema de la revolución. Creo que desde ese punto es importante como rescatar este evento, esta fecha, y bueno, y también ser críticos, ¿no?, de manera general como con lo que significó la Revolución Rusa, ¿no? Ahí yo sí creo que es como importante decir que justamente después de instaurada, ¿no?, como esta revolución ya de manera institucional, pues también hay cosas que son bastante como, o sea, en las que yo de manera personal no comparto, ¿no?, que fue como una cuestión muy totalitaria, como un gobierno muy muy muy totalitario, y que también eso llevó justamente esa no tolerancia al exterminio, ¿no?, de mucha gente, como sabemos, sobre todo en cuando Stalin sube al poder, ¿no? Entonces sí, también es como chévere que podamos conversar aquí un poco de estos temas y también darnos como nuestras opiniones, y también como decíamos, analizando qué elementos sí pueden ser como rescatados. Claro, sí, o sea, de lo que yo te hablaba, ¿no? O sea, que hubo una igualdad de hombre y mujer en esta época, y así igualmente, pues se dio la abolición también de la propiedad privada, ¿no? O sea, que sí son notas como muy positivas igualmente. O sea, claro que, o sea, pues todos sabemos que tampoco es todo bien perfecto, ¿no? O sea, tampoco queremos hacer aquí una revolución comunista ni socialista tampoco, sí, pero sí aplicarlo a nuestra realidad, o sea, con nuestra ideología, ¿no? Y con nuestra forma también, pues que, o sea, porque vivimos en, ya saben, pues en otro país, en otra realidad, ¿no? Eso. Sí, claro, o sea, una nota bien chévere de la revolución rusa, ¿no? Porque igual justo no está el compañero que es el que va el día sábado a dar, a conversar, a hacer el foro, ¿no? Sobre la revolución rusa, que... Pero como les decía, es una nota bien chévere la nota de que... O sea, eso, la igualdad de las mujeres, ¿no? Que las mujeres ya tuvieron acceso al voto, que es una nota también que es como las notas que se relacionan en la vida, ¿no? Esa nota también pasó aquí, con Alfaro, ¿no? Igual también la nota súper importante de que es una revolución que la hicieron los obreros. O sea, que ellos, después de un proceso larguísimo, tomaron el poder, en realidad, los obreros allá en Rusia, ¿no? Pero claro, ahora ya, como conversaba la Mayrita, las realidades cambian, ¿no? Y creo que lo más importante es la revolución que tenemos que hacer siempre desde nosotros mismos también, ¿no? Eso es ir construyendo una nota más chévere. Bueno, entonces yo creo que vamos a dar inicio a nuestro corte musical. Tenemos una canción de Víctor Jara, de Manifiesto, que bueno, ahí les recomiendo que escuchen la letra, va un poco con la línea de lo que queremos nosotros decir con nuestro arte. Las verdades verdaderas,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí junto a los compañeros del Centro Cultural Rompe Candados, hoy martes 29 de agosto, ya acabando un mesecito más del año. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que pueden también visitar nuestra página de Facebook Frecuencia Subversa y todos los martes escucharnos a través del dial 940 AM o a través de la página web www.radiocc.com. También ya pueden descargarse una aplicación para escuchar la radio a través de sus celulares, así que ya saben, tienen algunas vías para poder escuchar este programa y también todos los programas de la franja. Estamos de 4 a 5 de lunes a viernes con distintos programas. Somos distintos colectivos también que formamos parte de la franja radial, Infractoras de Mentes. Y bueno, volvemos al tema de que nos convocaba el día de hoy. Estábamos conversando acerca del arte, ¿no? Del arte como una herramienta movilizadora de conciencia, para generar mensajes, para construir las historias que en los medios oficiales no se cuentan, ¿no? Y también para generar organización, como una herramienta movilizadora dentro de la educación popular. Entonces, en el marco de este tema, pues los compañeros están organizando un evento que se va a realizar este sábado en el Centro Cultural Rompe Candados. Esto está ubicado en Chillo Gallo, atrás del Centro de Salud. Así que todos los que nos están escuchando ya saben, este sábado a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Entonces, mientras estábamos escuchando esta bella canción de Víctor Jara, ¿no? Donde justamente habla del rol de su arte, ¿no? En una de las últimas canciones antes de morir. Creo que es como también importante, como decíamos en tras cabinas, ¿no? De también analizar el por qué están realizando un evento en conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, pero también cuáles son las críticas, cuáles creemos que son los aportes y también qué les ha motivado como centro cultural a organizar estos eventos, ¿no? ¿Qué es lo que buscan como comunicar, generar? Más que nada, el Centro Cultural Rompecandados lo que ha querido llegar a la gente con qué te deja el pasado, qué lecciones nos da el pasado, ¿no? No solamente ha habido cambios que realmente han sido cambios subversivos, ¿no? Como hablaban la mujer votando, los derechos reivindicados de la mujer, sino también hablar también de lo malo que también te deja el pasado, ¿no? Y cómo la memoria no debe ser frágil, sino que todo eso tomar, todas las lecciones que nos ha dado nuestra historia ideológica, y tomar todo lo bueno y eso convertirlo en una lucha, ¿no? Porque no seguir con el autoritarismo, no seguir con la hegemonía de poder y también cabrearnos, ¿no? Y generar un espacio para cabrearnos todos. Y qué mejor que con el arte, ¿no? Más que nada, no llegar el arte por el arte, sino a través de la música, de las artes plásticas, llegar a la gente con un pensamiento más crítico de lo que se está haciendo. Esto quizás ha sido para muchos de nosotros de Rompecandados también una excusa para que ustedes también vengan al centro cultural, ¿no? Nosotros no todos tendremos la misma postura, ¿no? Otros compañeros, incluyéndonos, nos tiramos más a la línea más anarquista, ¿no? Y a veces nos ha tocado también engancharnos a un trabajo, ¿no? Porque eso nos da, no somos obreros. Y también es una postura subversiva, porque nosotros no nos subvenciona nadie. El centro cultural, esa es nuestra cabreadera, ¿no? Nosotros nos apoderamos de un espacio votado por el municipio y nosotros lo que hemos hecho es generar cultura de nuestros bolsillos y de nuestras personas, ¿no? O sea, no buscamos lucrar, ¿no? Y quizás ahí es lo que viene nuestra postura subversiva, ¿no? Que sería lo bacano, ¿no? De que nosotros queremos llegar a la gente a través de este tipo de eventos. Entonces, lo que queremos ha sido tomar una excusa, ¿no?, de todo lo que está pasando, ¿no? Igual los compañeros van a tratar temas también sobre temas de inclusión, temas también feministas, porque sinceramente el espacio ya no se ha concebido con una sola postura, sino que también es un espacio que genera que vayan más personas y que generen un espacio colectivo de ideologías, ¿no? Nosotros tampoco somos dueños del espacio, ¿no? Entonces también es una forma de, ha sido esta excusa para juntarnos, así que sería como esa parte más democrática, ¿no?, de hacer este evento. Claro, o sea, eso es lo importante, ¿no? La autogestión, eso hacemos nosotros. Entonces, justamente el programa del día sábado es todo autogestionado. Les invitamos a todas las personas que nos están escuchando, y el programa es entrada libre. Entonces, por favor, todos invitados. Y bueno, como decían los compañeros, del evento inicia con la proyección de una película, después de la cual se va a abrir un foro, un conversatorio, para poder también ampliar este tema, este debate, ¿no?, de la gente que está organizada, ¿no?, que pertenece a grupos de independientes, de autónomos, basados en la autogestión. También pues analizar cuál ha sido el impacto de este primer centenario de la Revolución Rusa, que claramente tuvo unos impactos bastante fuertes en Latinoamérica y también en muchos lugares del mundo, y es una parte importante de la historia. Entonces sí es importante, como decíamos antes, pues analizarla, reflexionarla y también ser críticos, ¿no? Ser críticos, como un poco antes en el anterior bloque se conversó acerca del autoritarismo, del tema también de la falta de tolerancia que llevó al exterminio y al asesinato de cualquier persona que también estaba en oposición, ¿no? Entonces, no sé, aquí también Mateo acaba de llegar, se nos está uniendo. No me zapé. Y aquí va también a decir unas palabras. No, bacán, de hecho, súper interesante que se pueda abordar estos temas de este centenario, este primer centenario, además, como dice la compañera, desde una tendencia que no es precisamente la que en su momento fue la aceptada en lo más legítimo de la URSS, por así decirlo, ¿no? Súper interesante, porque además nosotros en este contexto latinoamericano hemos crecido, hemos vivido como en este paradigma así de la música protesta, de tener así esa como tendencia izquierdosa, así, no sé si será legada por nuestros padres, abuelos o tíos o los que sea que estuvieran como involucrados en ese momento, ¿no? Creo que eso también ha hecho que se vuelva un cliché para algunos o un rechazo para otros, porque es algo que realmente no lo vivieron, es como algo que fue heredado, y creo que de una u otra manera que se pueda seguir como conversando alrededor del tema, o sea, así sea haciendo críticas, porque muchas veces como la conmemoración de estos eventos también se lo toman como bandera algunos movimientos que supongo que se legitiman o se autoproclaman como comunistas como absoluta voz, ¿no? Entonces, que se pueda como topar el tema o rascar la herida por algún sentido así desde otros lados, como decíamos, es interesante. No sé qué críticas, aparte de todo lo que se ha hablado, nosotros podríamos como hablar, hemos podido ver, o al menos a mí me ha llegado como a noticias que la URSS ha sido la como el primer país así que se declara pluricultural como legítimamente, y por otro lado es el primer país que le permite derechos a mujeres, que le permite el aborto así como libre por distintas causales. Entonces, pero después de eso, ¿qué ejemplo como que nos ha quedado o algo así, no? O no sé. Yo creo que nos queda realmente un proceso súper reflexivo, ¿no? Porque fue, o sea, la misma palabra revolución, ¿no?, en nuestro país fue muy usada, ¿no?, desgastada. Y prácticamente fue como un eslogan de venta, ¿no? Y realmente, ¿cómo generamos revolución, ¿no? muchos movimientos ideológicos, hubo lo bueno, ¿no? Pero también hay ese proceso reflexivo de todas esas personas que manipularon una ideología para apoderarse a su beneficio. Entonces, lo único que queremos es que también los cambios positivos que nos deja la historia, también tomarlos y seguir luchando por ellos, ¿no? Si antes fue difícil reivindicar los derechos, o sea, nosotros también seguir alzando el puño y seguir en esa batalla, pero también no dejarnos manipular por aquellas personas que de mano de una bandera quieren tener una serie de seguidores, no somos borregos. Entonces, este es un espacio que genera justamente para que sean procesos reflexivos y para que nos acompañe la gente. Nosotros todavía estamos en esa pelea, ¿no? Estamos en un sector popular de Chillogallo donde la gente más se preocupa de darle de comer a su guagua, ¿no? Que realmente estar en un proceso que me voy a un concierto o que me voy a gastar una entrada para el teatro. Pero habemos colectivos que estamos generando estos espacios gratuitos en los que podemos debatir y compartir. No solamente con esta temática, les decíamos, esta es la excusa para que se acerque también la gente del barrio y vincularnos, eso es todo, conocernos. Así que el título del evento será 100 años de la Revolución Rusa, pero también es una excusa para vernos en Chillogallo. Bueno, claro, ¿no? Así como ya dijo aquí la compañera, o sea, siempre con una ideología como más distinta, o sea, somos un grupo que sí somos autogestionados, o sea, que no nos hemos así vendido ni a un gobierno ni a un municipio, o sea, somos gente que todavía creemos en la gente, que sí creemos que puede haber un cambio como más positivo, ¿no? Y por eso es lo que hacemos de este tipo de arte y también involucrando un poco todo lo que es historia, ¿no? O sea, como para dar así un recordatorio de todo lo que se ha venido haciendo y todo lo que se puede hacer. Y, o sea, yo creo que sí debemos unirnos entre colectivos, entre gente de todos los centros culturales, entre organizaciones y sí poner un puño en la... un puño en alto, ¿no? Así unirnos y... pero siempre alzar la voz, ¿no? O sea, porque sí vemos, pero cosas como que muy injustas, ¿no? O sea, como lo del femicidio, que es así un tema como que está como en auge, ¿no? O sea, ha habido tantas mujeres que justamente hay mañana así una marcha de los desaparecidos, pues que también estamos ahí, o sea, como dando esa lucha entre todos los compañeros, ¿no? Y así sí unirnos a todas estas luchas, o sea, sea por cualquier cuestión, ¿no? Eso nomás. Bacán, chévere, igual poder saber que 100 años no es tanto tiempo. Realmente hace 100 años vemos que sucede esto en esos países europeos orientales. En el 2022 va a ser 100 años de la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922. O sea, no ha pasado mucho tiempo, las reivindicaciones se mantienen, los abusos también se mantienen, esas desigualdades por las que se luchaba hace 100 años, esa injusta división del trabajo, esa como balanza totalmente volcada hacia las burguesías, hacia las nuevas élites que nacen y nacen. Creo que esas reivindicaciones se van a mantener constantemente y creo que este tipo de eventos a través del arte, a través de actividades lúdicas, es la manera más óptima para mantener como viva esa memoria histórica que nos permite como recordar, pero aparte también reflexionar estas etapas históricas, ¿no? Y bueno, hablando sobre la música latinoamericana, a propósito también de este evento artístico, ¿no?, que va a estar enmarcado, va a haber poesía y también algunos compañeros de diferentes agrupaciones de la zona van a compartir su música, también va a haber chicha, me decían por ahí, para bailar, una rica canela. Nos vamos a ir con esta canción de Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo. cuánto será mi dolor. Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. Y la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque padre un quebranto, maldigo el invierno entero con el verano sincero, maldigo profano y santo, grande será mi dolor. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar su puerto y su caleta, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apache, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría, las aulas, la sangre, porque me aqueja un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su brujería, cuánto será mi dolor. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será? Volvemos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes, el último martes del mes de agosto, martes 29 de agosto, estamos conversando con los compas del Centro Cultural Rompecandados en el contexto de los 100 años de la Revolución Rusa y también a propósito de un evento que se va a hacer este día sábado. Hemos estado promocionando a través del programa. Esto va a ser en el mismo Centro Cultural Rompecandados. Esto es en Chillo Gallo. Estamos tras patios del subcentro de salud, no se pueden perder, justamente en el PAI, justo a una cuadra del parque de Chillo Gallo. Bacán, ahí para todos los que quieran ir a enterarse un poco, también disipar la mente y a su vez como reflexionar acerca de esta fecha histórica, el día sábado a partir de las 2 de la tarde. Chévere, ahí pueden caer al Centro Cultural Rompecandados. Y en este último bloque, para finalizar, queremos hablar sobre esta publicación autogestionada que va de la mano con todo el trabajo que realiza el Centro Cultural. Se llama Chillo Gallo Times, también a propósito de lanzamiento de esta nueva época del boletín número 1, Quito, agosto-septiembre del 2017, ¿no? Bacanzazo este como periodiquín a manera de fanzine, ¿verdad, no? Sí, de hecho, a todos los compañeros que nos quieran escribir, estamos también en la página de Facebook del Centro Cultural Rompecandados, estamos con el Chillo Gallo Times, y la idea es generar nuestro propio fanzine también en Chillo Gallo, así que quedan invitados los compañeros que también escriben, que también hacen poesía, que hacen cómic, y también siempre las notas de por parte de los compañeros que son maestros, las notas la parte ideológica, y también sin descuidar nosotros la parte artística y la agenda cultural. No se olviden que Rompecandados está todos los dos meses con este tipo de actividades gratuitas. Nosotros nos autogestionamos para poder llegar con ustedes con eventos culturales y sumarnos. Invitarles también, el Centro Cultural Rompecandados no nos pertenece, eso pertenece a toda la gente, así que la gente que haga música o gente que quiera practicar el dibujo y la pintura, este es tu espacio, o sea, tú ven al espacio y nosotros abrimos las puertas. Lo que queremos es que ustedes sepan que Rompecandados justamente rompe los candados, abre las puertas para que toda la gente que quiera hacer cultura, la gente que busque un espacio para ensayar, nos busque. Tienen nuestros teléfonos, nuestra página de Facebook, invitados a que se sumen a esta propuesta de hacer una lucha a través del arte. Claro, súper importante que existan este tipo de centros culturales para aplacar un poco esa gran ola marketinera y de consumo que nos ofrecen día a día los medios de comunicación tradicionales y todas las actividades que nos plantean desde la economía en sí, ¿no? Desde el capital. Cheverazo, conversando igual sobre este Chillogallo Times, como decía, ahí tienen la agenda cultural de lo que se realiza en el Centro Cultural Rompecandado. Esta publicación va a estar rondando por sus manos y por sus ojos. Igual ahí hay cuestiones históricas que se han venido dando, lo que conversábamos en el programa anterior, esto de lo que pasó en Charlottesville, ese ataque de ultraderecha, todo eso está como actualidad. La sección de actualidad también está en el Chillogallo Times. Y aparte de tener la agenda cultural aquí, también pueden revisar la agenda cultural del Centro Cultural Rompecandados en el internet, a través de la página de Facebook, Centro Cultural Rompecandados. ¿En dónde más se les puede encontrar? Tal vez un numerín o claro, ya dijeron, de en el centro. La dirección. Ya no se olviden que estamos tras patios del subcentro de salud. Nuestro teléfono es el 2639-777. Sí estamos con línea para aquellos que han insistido, insistan, sí estamos ahí. O pueden llamarnos al 099-255-4607 y hablan con mi persona. Y para la gente que busque espacios para ensayar teatro o danza, sean bienvenidos. Estamos nosotros gestionando nuestro espacio como sala de ensayos, así que bienvenidos. Y las propuestas están abiertas. Nosotros queremos ser muy inclusivos y la gente que también haga hip hop, que haga punk, que haga heavy metal, nuestro espacio abre sus puertas. Y bueno, invitarles, ¿no? No se olviden de la fiesta. Va a haber fiesta chicha también el sábado, porque no hay revolución si no hay baile también. Esa es la revolución de la rusa. De la rusa María, claro. Y bueno, gracias compañeros por haber venido. Esperamos también que en una próxima ocasión también puedan venir a contarnos acerca de sus actividades, de sus propuestas. Este espacio también está abierto para todos los compañeros que estén realizando de manera autónoma, autogestiva, independiente, bueno, diferentes trabajos, cada quien desde su trinchera, aportando granitos de arena desde donde nos corresponde, desde nuestras afinidades. Así que muchas gracias y nos veremos este sábado en Chillogallo. Bacán, unos saluditos de cada una de las personas que nos han acompañado aquí. Súper chévere, gracias por su compañía. Bueno, saludo a todos y para todos los que ya me conocen. Se me perdió mi gato en el sector de la Ecuatoriana. Ajá. Es amarillo, tiene 2 años y está castrado. Y si me ayudan con eso, agradecería al mismo teléfono de Rompecandados. Sí, muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Y como les decíamos, nosotros como Centro Cultural Rompecandado les esperamos el día sábado. Todos invitados, muchas gracias. Sí. Bueno, panas, yo sí les agradezco por dar esta apertura. Y un saludo igualmente a toda la gente del pueblo, a las señoras que están en el mercado, a toda esa gente que se gana el pan de cada día en las calles, ¿no? Y ya, y ahí estamos en la lucha y siempre prestos de hacerla, ¿no? Cheverazo, reiteramos la invitación este sábado en el Centro Cultural Rompecandados a partir de las 2 de la tarde. Habrá proyección de película y después habrá la fiesta chicha en honor a los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Así somos fiesteros. Bueno, y también lo ultimito, les recordamos, mañana miércoles va a haber una marcha por el Día Internacional de los desaparecidos. Esto va a ser en la Fiscalía General del Estado, en La Patria y 12 de octubre. También ahí todos a movilizarnos por los desaparecidos. A las 2 la marcha internacional por los desaparecidos. Bacán ahí que la gente se pueda movilizar y estén pendientes de ahí, vincúlense, como decían los que estén interesados, contáctense sin lugar a dudas con los compas del Centro Cultural Rompecandados para generar nuevos proyectos al sur de la ciudad. Chillo Gallo resiste, Chillo Gallo vive, ¿no? Ahí ustedes lo mantienen con esa vida constantemente. Bacanzazo, gracias por haber venido. Y para que estén enterados de los programas de Frecuencia Subversa, revisen nuestro canal de YouTube. Ahí también a través de la página de Facebook y nuestro blog estaremos compartiendo las actividades que se realizan en el Centro Cultural Rompecandados. Y no sé si terminamos con una canción, hoy no tenemos tiempo. Dice que ya no tenemos tiempo desde dentro de cabina. Chévere para toda esa gente que nos estuvo viendo en audio y video y que nos estuvo escuchando. Chéverazo. Igual, como reiterar lo que decían los compas, un saludo a toda la gente que está constantemente en lucha. Igual un abrazo solidario a todos aquellos que levantan sus trincheras del barrio San José del Condado, que está constantemente en resistencia contra este proyecto, megaproyecto de Quito Cables. A toda esa gente, a los trabajadores ambulantes que se encuentran, como decía la compa, día a día en la calle, guerreando los decomisos, guerreando esas injusticias. Recuerden que este espacio está totalmente dispuesto para este tipo de movimientos urbanos que realmente se ponen contraposición o que se levantan contra todo el orden establecido, ¿no? Chévere, y muchas gracias. Ahora sí, una despedida corta y con nosotros de Frecuencia Subversa, esto ha sido hasta la próxima. Muchas gracias, Frecuencia Subversa. Agradecemos también que nos den el espacio. Gracias y sí, vamos a regresar. Gracias. Chévere, gracias. Hasta la próxima. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia.